Vale la pena destacar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo va? El gusto de saludar a los nadies, a los nadies y a los todos. Ahí está. Sí, sí, la verdad que en lo particular, y en esto coincidíamos, no me queda más que aprovechar este espacio para recordar a ese enorme periodista que un ACB le apagó el micrófono, que es Enrique Vázquez. La verdad que, Sí. sobre todo, lo escuché en, no sé, cinco, seis, los últimos años de su vida. Siempre me resultó una persona escuchable, audible, no sé si está bien dicha la palabra, Sí. independientemente de que no coincidas con lo que él decía. Y eso también hace una virtud periodística de él, de decir algo y fundamentarlo. Y cuando vos lo fundamentás, por lo menos te podés asentar a conversar. Una mirada muy meridiana de la política argentina, si bien él siempre se reconoció alfonsinista, no dudaba en criticar al actual radicalismo, en una mitad se volcó al peronismo y en la otra mitad a Juntos por un Cambio, que él llamaba Juntos por un Cargo. Esa era la definición graciosa que hacía, y él al peronismo le decía el rejunte de todos. Sí. Entonces esa era la caracterización. A Argentina le decía Peronlandia, y bueno, tal vez por esa cuestión tan radicalizada en la forma de ejercer el periodismo, es que se fue quedando sin participación en los llamados grandes medios, y terminó haciendo un programa unipersonal donde él hablaba, al cual se lo calificó como un stand-up periodístico, palabras de Eduardo Aliberti, donde él analizaba la política hablando de corrido durante una hora con un puñado de propagandas, en radios de segundo orden, no eran las grandes radios, las llamadas grandes radios nacionales, tampoco eran las radios comunitarias, digamos, una radio de segundo orden, y de esa manera sobrevivía. Pero fundamentalmente, lo más elevado de su carrera periodística en los últimos años fue dos libros enormes, donde en uno abordó los desaparecidos en Campo de Mayo, donde él sostiene una teoría de que fueron enterrados en fosas comunes donde luego se hicieron asentamientos. Y un día vos me contaste algo parecido en la zona de Villa Lugano, Sí, lindo señor. tema algún día para abordar. Y el otro libro fue Aduana, Corrupción y Contrabando, donde mucho tiempo antes de que surgiera este fenómeno de gente golpeándose el pecho con la soberanía, él lo había abordado con documentación y en una muy buena investigación, que incluso lo llevó a ser enjuiciado por el gremio de los portuarios o de los despachadores de aduana, ahora no recuerdo bien, por lo que él difundió en ese espacio. Y eso creo que bueno, por lo menos lo hizo en los últimos años y lo engrandeció y rubricó una tremenda carrera periodística. Y también, Emiliano, en esto lo lindo es que, si bien yo no lo conocí personalmente, a través de las redes pudimos comunicarnos, charlamos varias veces por teléfono, nos dio entrevistas que pasamos por este espacio, Sí, gracias a señor. Dios tenemos el orgullo de haberlo entrevistado al menos dos o tres veces. Y en el último tiempo, también dos o tres años a esta parte, un día me manda un mensaje y me dice: Che, Polaco, necesito información de trenes, ¿qué necesitas? Le digo, tal y tal cosa, y No. yo te la consigo, le digo. Entonces empecé a buscar la información de lo que ocurría en términos ferroviarios en muchísimos países, y él, a través de su modesto espacio, reclamaba que en el país se introdujeran esas modernizaciones ferroviarias que se estaban llevando a cabo en otros países, y a mí me llenó de orgullo poder haberlo ayudado, y que lo que yo le enviaba él lo difundiera. Vos sabés que, y antes de hacer el separador y presentar a María Inés Tato, que por supuesto es una profesional que escribe algo que vale la pena destacar y que, bueno, por supuesto, miembro del CONICET, y que lo vamos a escuchar ahora, está bien lo que planteas, Claudio, porque esto también es hacer docencia. Es algo que uno le pide profundamente a todos los comunicadores. Uno puede tener alguna diferencia, Es natural. con Vázquez. Ahora, el tipo hacía periodismo y el tipo hizo grande desde su lugar. Y yo recuerdo, por ejemplo, al loco de la colina, a Carlos de la Rúa, que después se llamó Carlos Rúa, que el final de sus emisiones, yo no coincidía, pero dignificaba la radio. Y entonces, en un momento determinado, no digo ser objetivos, viste que M750, la radio que yo escucho mucho, la de Aliberti, dice, Sí, Aliberti es el objetivos, director, claro, es la radio de Santa María. dice objetivos, pero no imparciales. Claro, Todo lo déjame. contrario, uno tiene que ser subjetivo e imparcial. Y Vázquez era subjetivo, pero imparcial. Porque para ser imparcial, vos que sos boga, es la ley te dice tal cosa, listo, chau, terminó. Ahora, las interpretaciones sí pueden ser subjetivas. Si es que llega a haber algún pequeño vacío legal. Y creo que Vázquez en ese sentido fue muy digno. Él dijo, esto es lo que corresponde, yo opino lo contrario. Y eso valió la pena. Claudio, separamos, ¿te parece? Sí, por supuesto. Construyendo caminos alternativos, derribando mitos, elevando el pensamiento. Los Nadies, en el aire de la FM 88.1. Y aparece Gardelitos. Y si aparece Gardelitos, aparece Claudio Sut. Viejo, ¿con qué viniste? Arbolito, Bueno, ¿con qué viniste, che? arbolito. ¿Cómo? ¿Con qué viniste hoy? Contanos. Bueno, primero te decía que no era Gardelito, sino Arbolito. Arbolito. Ah, dije Gardelitos, che. Sí, dijiste Gardelito. Ah, bueno, porque también hay una canción que me impacta y vamos a cerrar seguramente el programa con eso. Confunda, pero no ofenda. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, bueno. Sí, a la entrevista es una intelectual de jerarquía, se llama María Inés Tato, la autora del libro Batalla del Transatlántico, y allí hace un abordaje más que interesante sobre, a partir de las batallas que hubo en Europa, el fenómeno de las distintas migraciones que hubo a Sudamérica. Y se toca el fenómeno de la inmigración de fines del siglo XIX todavía, de los italianos, de los británicos, de los polacos, de los irlandeses. Y en el último momento nos permitimos también analizar los fenómenos migratorios ocurridos en los últimos 50 años, donde ya en nuestro país vinieron mayoritariamente inmigrantes de países vecinos, como Paraguay, Bolivia, Perú, en menor medida Uruguay, y hasta un enfoque sociológico para entender qué le pasaba o cómo vivían los inmigrantes o cómo fueron viviendo en todos estos años en nuestro país. Vos sabés que vamos a escuchar a la compañera y cuando finalice, si a vos te parece, dije los Gardelitos porque quería finalizar, porque también muchos pueblos originarios terminan siendo como inmigrantes dentro de nuestra tierra. Y cuando finalicemos, vamos a escuchar a los Gardelitos con los Querandíes, porque vale la pena, por supuesto, esta nota extraordinaria. Fuerte abrazo, mi viejo, la seguimos. Vamos a seguir porque en un par de semanas vamos a tener a Marcelo Balco que va a hablar de esto, de los fenómenos de los aborígenes. Así que andá preparando en la carpeta para los próximos programas porque nos va a enriquecer Marcelo Balco. Fuerte abrazo y escuchamos a María Inés Tato. Un abrazo, Emiliano, nos reencontramos el sábado que viene. Chao, hermano. Chao. María Inés Tato es coordinadora, es docente y pertenece al CONICET y nos va a hablar de su libro Batallas Transatlánticas, Inmigración Europea en Sudamérica y las dos guerras. María Inés, ¿cómo sería a modo de presentación este trabajo que por ahora está escrito solamente en inglés? Este trabajo es un libro colectivo que reúne toda una serie de contribuciones sobre la respuesta de diferentes comunidades de inmigrantes residentes en Sudamérica frente a las dos guerras mundiales. Es como un mosaico de trabajos que se preocupan principalmente por las formas en las que estas comunidades se movilizaron en respuesta a la guerra de sus patrias de origen y también a cómo esas guerras impactaron en sus identidades. Y, digamos, ¿las inmigraciones fueron programáticas de los estados o fueron de alguna forma espontáneas, primero por la consecuencia de una primera guerra y la inminencia de la segunda? En realidad, la inmigración a América Latina es un efecto combinado de políticas estatales de los estados latinoamericanos para atraer inmigración en el momento en el que arman sus estados nacionales, y por otro lado también es la propia voluntad de los inmigrantes de buscar nuevas condiciones de vida en ultramar y en ese sentido movilizarse, ¿no? Y también hay una intervención de las diferentes redes de comunidades de inmigrantes que van difundiendo la voz entre sus compatriotas y facilitándoles el arribo. Esa inmigración, esa gran inmigración, se dio sobre todo a partir de 1880 y con la Primera Guerra Mundial se interrumpe. Es decir, la guerra va a generar un movimiento en sentido inverso. Es decir, van a volver muchos europeos que estaban en Sudamérica para pelear por su patria, y se interrumpe ese flujo de migraciones hasta prácticamente la segunda posguerra. Es decir, después de que termina la Primera Guerra Mundial, vuelven numerosos inmigrantes, pero no del mismo calibre, digamos, que en la primera inmigración de la década de 1880. Es decir, que la guerra tiene un efecto de interrupción de la inmigración hacia Sudamérica. Y estos inmigrantes que venían, independientemente del país que eran, era gente de un origen variopinto o pertenecían a un determinado sector social los que abordaban esta empresa? Mira, es bastante variado y depende de la comunidad de la que se trate. Por ejemplo, en el caso de la comunidad británica, tendían a ser en general sectores medios o altos vinculados a diferentes empresas que venían a invertir justamente en Sudamérica, ¿no? Entonces, tendría a ser una inmigración de un mayor nivel social, más educada, más, digamos, por lo menos letrada, altamente letrada. Mientras que otras comunidades de inmigrantes tienen una inmigración más popular, son sectores trabajadores de origen agrario en muchos casos analfabetos, ¿no? Es decir, hay como un panorama muy variado según la comunidad de la que estemos hablando. Estamos acostumbrados en forma coloquial a hablar de gringos, de tanos, de gallegos, ¿no? ¿Cuál fue por ahí la comunidad o las comunidades que más inmigrantes aportaron a nuestro país en los distintos procesos? En el caso de la Argentina, la principal comunidad, la más numerosa, es la italiana. Durante la guerra, en realidad en vísperas de la guerra, cuando está el censo nacional de 1914, van a ser alrededor de 900.000 personas. Y la va a seguir a esta comunidad, la comunidad española, que en ese momento son unos 100.000 personas menos. Es decir, que las dos principales comunidades de inmigrantes son la italiana y la española. Después tenés toda una variedad, ¿no?, de grupos que van desde una inmigración francesa, británica, la procedente del Imperio Otomano, la del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Es decir, ahí vamos a tener un grupo muy variado de inmigrantes que llegan a la Argentina, pero en menores cantidades, ¿no? La hegemónica es la italiana, seguida muy de cerca por la española. ¿Fue muy complicado elaborar una investigación, un trabajo de recopilación, sobre todo cuando hay procesos que ya tienen más de 100 años y por ahí no son tan públicos los fenómenos como podría ser un hecho como una guerra, por ejemplo? Sí, es bastante complicado porque en realidad cuando se estudia la inmigración en Sudamérica siempre hay una una tendencia a ocuparse justamente del perfil socioeconómico o cultural de esta inmigración, de cómo se instala, cómo se integra localmente, pero las guerras en general no son tan atendidas por la historiografía. Entonces, el tema de por sí de las comunidades en guerra es poco transitado. Y después está la otra dificultad que viene de una cuestión idiomática, porque en realidad para reconstruir todas esas experiencias de los inmigrantes en el marco de las guerras, estamos hablando de poblaciones con idiomas muy distintos. Entonces, por eso también el libro toma un perfil de trabajos, digamos, de estudios de caso centrados en comunidades específicas. Es decir, tenemos trabajos sobre los italianos, sobre los alemanes, los austrohúngaros, los franceses, los británicos, es decir, los armenios. Es decir, tenemos toda una serie de estudios de caso que justamente nos permiten superar esa barrera lingüística, porque cada investigador que se dedica a un tema en particular conoce las fuentes en ese idioma, conoce la bibliografía, ¿no? Entonces está en condiciones de poder ofrecernos a todos los lectores un panorama al que a lo mejor no podríamos acceder por una cuestión idiomática. Estamos hablando con María Inés Tato, ella es editora del libro Batallas Transatlánticas, Inmigración Europea en Sudamérica y Guerras Mundiales. María Inés, te saco un poquito del eje de tu libro y apelamos a tu conocimiento. Obviamente las inmigraciones posguerra, y me refiero a los últimos 50 años, inmigrantes de países limítrofes, como Paraguay, Bolivia, o si bien no es limítrofe, Perú también tiene un caudal importante de inmigrantes, o recientemente Venezuela. ¿Cuál es el rasgo característico de esta nueva inmigración? Bueno, es una inmigración bastante diferente, ¿no?, al perfil clásico de la gran inmigración de fines del 19 y principios del 20, ¿no? Es decir, es una inmigración que, digamos, tiene en común muchas cosas con la población local, en el sentido de que, más allá de las diferentes tradiciones históricas o culturales o políticas, se comparte la misma lengua, se comparte el mismo origen histórico de haber sido colonia española, ¿no? Es decir, ahí me parece una comunidad, diríamos, de intereses o por lo menos del perfil que la hace más fácilmente, me parece, integrable en principio a lo que ocurría a fines del 19, ¿no?, donde teníamos la llegada de inmigrantes europeos, pero que hablaban lenguas muy variopintas, era muy, muy cosmopolita ese perfil, ¿no? En ese sentido me parece que es una diferencia importante, es decir, por lo menos desde el punto de vista objetivo es más fácil asimilar a una población que comparte una lengua y una serie de referencias culturales que lo que ocurría antes con comunidades de otra naturaleza, ¿no?, y de otro origen. Bueno, María Inés, por supuesto también hay cuestiones de ciertos estereotipos, ¿no?, o prejuicios establecidos a la hora también de facilitar o no esa integración, ¿no? Entonces, a veces tiene una mejor, una mejor prensa la inmigración europea decimonónica que la de los países limítrofes, ¿no? Es decir, como que hay a veces ciertos prejuicios que operan en la sociedad a la hora de facilitar o no esa integración. Bien, María Inés, vamos entrando en la última secuencia de esta entrevista tan rica en conocimientos. Una pregunta tal vez genérica, pero que exija también algunos matices. ¿Les fue difícil o le es difícil al inmigrante adaptarse a la Argentina? Estamos hablando de esa coyuntura de las guerras. Sí. No, en general lo que podemos ver es que hay una asimilación bastante rápida de la mayoría de las comunidades de inmigrantes. Es decir, se establecen aquí, forman sus familias, ¿no?, y ya la segunda generación de europeos nacidos aquí están muy integrados a la Argentina y a través de ellos sus propios padres, ¿no? Eso es algo que en el libro aparece bastante, porque justamente es uno de los elementos que condiciona la respuesta que los inmigrantes que están en Sudamérica tienen frente a la guerra. Es decir, estos inmigrantes que a lo mejor llevan varias décadas establecidos en Sudamérica y ya tienen intereses concretos, trabajo, tienen familia aquí, no se sienten muy estimulados a movilizarse y a marchar a las trincheras, ¿no? Es decir, en general, es como que en algunos casos obviamente hay una respuesta positiva, hay muchos reservistas y muchos voluntarios que van a la guerra, pero en otros casos las comunidades tienden a priorizar, por ejemplo, colaborar económicamente con su patria de origen, pero no descuidar los intereses y la familia que han creado aquí en ultramar, ¿no? Entonces, ese es un elemento que marca bastantes diferencias cuando analizamos cómo responden estas comunidades al desencadenamiento de estas guerras mundiales. Bien, María Inés, la última tiene que ver con las cuestiones de tu vida laboral. ¿A qué te dedicas en el día a día para sobrevivir, si se puede decir de algún modo, en esta Argentina? Bueno, yo soy investigadora de CONICET y soy docente también en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de la Defensa Nacional. Es decir, que combino la investigación con la docencia y, bueno, a veces también he dictado cursos en otras instituciones. Hace mucho tiempo ya no me dedico ahora, pero me he dedicado también a la escritura de manuales, de libros de texto para primario y secundario. Es decir, son un poco el perfil del egresado de una carrera de historia en Argentina que tiene esas alternativas a su alcance, ¿no? Laborales, la investigación o la docencia. Yo trato de combinar las dos porque, bueno, en cierta forma me gusta mucho ambas y tiene cada uno un desafío distinto y bueno, hasta ahora lo he venido complementando.